te vi bailar, te vi brillar, de tus cabellos miré estrellas. Y que cubrió tu blanca piel, vestido blanco de princesa. Pero mi error no fue mirar tu dulce rostro en tristeza. Y tu pasado se nubló, toda esperanza de princesa. Que baila delante de mí, mueve tu cintura, serás para mí. Tu vestido blanco me hace pensar que algún día vida conmigo estarás. Princesa que baila delante de mí, mueve tu cintura, serás para mí. Tu vestido blanco me hace pensar que algún día vida conmigo estarás. Que baila delante de mí, mueve tu cintura, serás para mí. Tu vestido blanco me hace pensar que algún día vida conmigo estarás. Princesa que baila delante de mí.